Llegó a la web la revista que nadie quería, hecha para gente que nunca nos va a leer. Elnidodelcuco.com.ar. Forjada por gente que no sabe leer, pero sabe escribir. Tipos que afinaron la puntería en lo contrario y se hicieron expertos. Polemistas inclaudicables, héroes de batallas desconocidas, porfiados defensores de causas perdidas. Elnidodelcuco.com.ar. Revista cultural, magazine de trinchera, orgullo autogestionado. www.elnidodelcuco.com.ar. Una revista con todas las letras. Cinco pasaron de las 12 del mediodía, Ravelino. Cinco. Diez graditos, tres décimas la temperatura, pelado. Sube la espumita. Creo, mire lo que le voy a decir, creo, porque a esta altura yo desconfío hasta de mí mismo. Ajá. Creo, sospecho que en línea está el señor Ariel Steven. ¿Estás ahí, Ariel? ¿Cómo va, Sergio? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo le va? Qué alegría escuchar su voz. Grande, Claudia, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, gracias por la llamada. No, es un placer hablar con... El otro día estuvimos hablando con Andrés García, también es un placer ir conociendo... Vamos a ir llamando de a poco a cada uno de los cucos. Muy bien. Porque es un placer charlar con gente que más o menos está en la misma línea de pensamiento, en la misma línea de acción, en los medios alternativos, en los proyectos autogestionados. Por ahí caminamos, entonces está bueno hacer contacto. Ariel, ¿qué tenés preparado para hoy? ¿De qué querés hablarle a los vecinos de Bariloche? Bueno, hace unas semanas habíamos hablado de la relación de la izquierda con el proceso del chavismo en Venezuela. Y la semana hace 15 días hablamos justamente de lo que fue en la Argentina el crecimiento y el refuerzo de los aparatos represivos de los estados. Estos temas no los elegimos de manera aleatoria, sino que esto tiene que ver con todo un desarrollo que trataremos de hacer en la medida que conversemos. Y hoy vamos a ir al caso de Brasil. Brasil eligió un presidente, es Jair Bolsonaro. Y ya vamos a arrancar con una caracterización, que es una caracterización extremadamente errónea, a la que la izquierda se ha plegado, que es el de caracterizar a Bolsonaro como un fascista. Esa era la pregunta que tenía pensada. Exacto. Sí, Bolsonaro no es un fascista. Sí, ¿qué es? Bueno, ¿por qué no es un fascismo? ¿Por qué no es fascismo lo de Bolsonaro? Bolsonaro es un presidente elegido por la voluntad popular que no es ni más ni menos autoritario que los presidentes anteriores. ¿Que Lula inclusive? Y por supuesto, Lula empezó en el año 2004 militarizando las favelas. Sí. Entonces, si vamos al caso de Venezuela... En Venezuela, 9 ministerios son gobernados por los militares. Ayer hubo 14, ya se contabilizan 14 muertos en las protestas en Francia. Se habla de Macron como un fascista. Si Macron es un fascista, ¿Maduro no lo es? Sí. Entonces este gobierno de Bolsonaro simplemente es un gobierno burgués, en un régimen democrático, fue elegido por el voto popular. Sí, es un gobierno frágil. Ahora, ¿por qué no vamos a caracterizarlo como fascista? Primero porque en Brasil, si bien ganó de manera apabullante las elecciones, no necesitó violencia para llegar a la presidencia. Es decir, el fascismo viene de lo que se llama fascio de combatimento, es decir, la fase de combate de escuadras que tienen formato callejero, de masas, que son contra la clase obrera cuando la clase obrera se organiza y hay combates para lo que la izquierda llama la toma de poder. Es decir, tampoco va a ser un fascista un presidente que está negociando con Trump y con el gobierno de Israel la entrega de las principales empresas del país, que son Petrobras y Embraer, que son empresas de carácter estratégico. Sí, lo que puede representar Bolsonaro es la expresión deformada de las inquietudes de la pequeña burguesía ante el avance del gran capital, lo que significa que el Estado tiene que reforzarse y tener control de la economía. Ahora, vamos a hacer una cuestión que es interesante. Por ejemplo, es muy difícil que un fascista ponga como ministro de Economía un Chicago Boy. Claro. Joaquín Levy, que formó parte del staff político de Dilma, forma parte de este gobierno. Pablo Guedes, que también formó parte del tándem lulista, hoy forma parte de este proceso económico. Entonces es un planteo muy pueril y muy ignorante el de plantear de que Bolsonaro es un fascista. Ni siquiera es fascista por su ideología. Ahora, esto no significa que no sea peligroso. Sí. Hay que tener muchísimo cuidado cuando utilizamos el fascismo como sinónimo de derecha o de autoritarismo, que son cosas completamente diferentes. Bueno, hay democracias autoritarias en la mayoría ahí de los está, países. Ahí está. Eso es lo interesante. Y ese es el giro que puede pegar este gobierno en Brasil. Eso es lo interesante. Porque ya, por ejemplo, si hacemos un poco de memoria, lo hizo Fujimori. Claro. El domingo pasado hablaba precisamente usted y nosotros acá de los aparatos represivos del Estado, que por algo siempre son intocables. ¿O no? Por supuesto. Ahora, lo interesante de esto es que si un gobierno elegido popularmente puede tener características extremadamente represivas y dictatoriales. Entonces, en la Argentina hay una idea muy, muy, muy arraigada, que es que los gobiernos no pueden ser dictatoriales porque fueron elegidos democráticamente. Claro. Por ejemplo, Hitler fue elegido democráticamente. Hitler fue elegido democráticamente también. Claro, ahí está. Entonces, acá lo que tenemos que entender es que no solamente Bolsonaro negoció, por ejemplo, con el aparato represivo del Estado, con los militares, sino que Haddad, que era la alternativa del PT, también lo hizo. Entonces, hay una estupidez muy liberal propia del trotskismo que, por ejemplo, se desespera por defender las libertades de los artistas, ¿no? Las libertades democráticas, ¿no? Y lo que se ignora muchas veces es que la democracia burguesa es la dictadura de la burguesía. Claro. Y existe esa dictadura en forma de ciudadanía. Entonces, un partido votado masivamente por el proletariado, como fue el caso de Bolsonaro. A Bolsonaro no lo trae ni un tsunami, ni un plato volador, ni nada por el estilo. Sí puede transformarse en el asesino de su propia base. Vamos a hacer un poco de memoria con respecto a la fecha de hoy. Esto es muy interesante cuando caemos en esta anomia del pensamiento, porque después de convivir 70 años con el peronismo y su triple A, haya que aclarar este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un poco de memoria de la Argentina. Su primer presidente democrático gobernó con la Liga Patriótica. Y la sangre que corrió en la Argentina fue desde el Chaco hasta la Patagonia. Por ejemplo, los presidentes más populares de la Argentina, como el caso de Irigoyen y Perón, compiten, por ejemplo, con Videla en el podio de los mayores asesinos de obreros de la historia nacional. Sí, Irigoyen en la Patagonia rebelde. Claro. Entonces, lo interesante es que cuando aparecen este tipo de diagnósticos es ver cómo está evolucionando la conciencia de clase y el desarrollo social con respecto no solo a lo que pasa, sino cómo Bolsonaro también es producto de un proceso anterior. ¿Vos querés decir en este preciso momento de que Bolsonaro es el producto de Lula o del PT, de alguna manera? Por supuesto, como Macri es el producto de la década ganada. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un poco de historia en el caso de Brasil. Sí. Brasil tuvo durante el gobierno anterior, en el gobierno del PT, una acumulación de capital que se llamó el milagro económico. Esa acumulación de capital fue tan grande que fue similar a la que se dio entre el año 1969 y 1973, en la época de mayor represión del régimen militar brasileño, y llevó adelante bajo una consigna de pleno empleo, tenemos que entender que en Brasil, en el año 2012, la tasa de desocupación era del 3%, o sea, era una tasa prácticamente residual. El empleo en Brasil era pleno. Mm. Cuando hablamos de pleno empleo en Brasil, estamos hablando de tasa de ganancia para la burguesía y de explotación. Claro. ¿Mm? Y lo primero que hizo el PT fue llevar adelante una campaña de sumisión de los principales sindicatos al Estado. Entonces, cuando hablamos de acumulación en Brasil, lo que hablamos es de una cuestión que se llama productividad. La productividad es solamente un término que habla de lo que tiene que ver con el aumento del grado de explotación, que es la tasa de plusvalía. Es decir, es la concentración cada vez mayor del capital constante, que es el capital de inversión sobre tecnología, maquinaria, infraestructura, en detrimento del capital variable, que es el tema de los salarios. Claro. De ahí que ese salto cualitativo en la producción hizo que Brasil tuviera empleo prácticamente pleno con un capital variable enorme, que significa salarios extremadamente bajos. Todos laburos, pero precarizados. Por supuesto, por eso ese gran logro que se llama de la incorporación de gente que vivía en el lumpenaje y en la marginalidad extrema al circuito productivo, pero como mano de obra de reserva, o sea, con salario de $300 por mes. Claro, mano de obra barata. ¿Mm? Esto lo que produce posteriormente es una concepción ingenua de lo que es el pleno empleo. Y esa alegría duró poca, porque dentro de esa expansión enorme del capital, el capital se estrangula. La ampliación de salarios estrangula la dinámica propia del capital. Ahora, dentro del PT no había ningún tipo de voluntad de mejorar la vida de las masas, ¿eh? Sí. Este ascenso económico dentro del PT se da solamente dentro de características normales de un ciclo económico. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ese ciclo económico estaba dado dentro del programa político del PT, que significa, con un trabajo precario, controlar las condiciones de la clase trabajadora. Entonces, esto estalla en el 2013, empiezan los problemas. ¿Mm? La izquierda, lógicamente, haciendo seguidismo detrás del PT en Brasil, los partidos fueron cooptados, fueron arancelados e integrados al esquema del gobierno del PT, y acá aparece la burguesía, que empieza a descargar su crisis, empiezan los despidos, empieza la reducción de salario, porque la burguesía brasileña, que es una burguesía que pertenece a la octava economía del mundo, tenía que conseguir su rentabilidad y su tasa de ganancia. Entonces, acá de lo que tenemos que estar atentos es del desarrollo económico y político. Por ejemplo, Dilma lleva adelante una campaña de ajuste con Paulo Guedes, que Paulo Guedes es ministro de Economía de Bolsonaro. Claro. Después Lula incorpora a Henrique Meirelles, que fue el ministro de Economía de Temer. Claro. ¿Entendemos de lo que estamos hablando? Sí, yo particularmente, claro, ¿eh? Es como que hay una falsedad o una distorsión entre el discurso y la realidad. Claro, porque el personal político siempre es el mismo. Claro, claro. Claro. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Aparece Temer, aparecen las grandes marchas que enfrentan el ajuste de Dilma, aparece Temer y acá aparece la cuestión de la población, que es una población completamente desarticulada, ¿no? Que es la idea de, bueno, vamos a darle una chance a Temer, hay que darle tiempo. ¿Mm? La burguesía en Brasil, los capitales eran conscientes de esa posibilidad. Por eso hay con Temer al comienzo como una luna de miel. ¿Por qué? Porque Dilma era el foco. Es decir, la idea de la burguesía es esta: si nosotros volteamos a Dilma, las masas se calman. Nosotros nos salvamos. Sí. Y después podemos esperar el recambio. Es decir, puede volver Lula a la presidencia y nos seguimos salvando todos. Entonces, empiezan los problemas de los escándalos: JBS, Lavallato, Mensalao, Petrolao. Y Temer también está metido dentro de esa cadena de corrupción. Sí. Temer también forma parte de ese aparato político. Es decir, Temer es, en ese momento, el administrador del prostíbulo, pero es imposible pensar que Temer era virgen. Claro. ¿Mm? Bueno, con Bolsonaro pasa lo mismo. Es lo mismo, es la continuidad. Es decir, que aparece una figura que es el anti-PT. El anti-PT gana. Bolsonaro es el que representa todo el descontento popular en contra de lo que fue el delirio apocalíptico del PT. ¿Y cómo el electorado, digamos, ¿no? La gente común viró o se prendió de un discurso tan, pero tan reaccionario? Porque más allá de lo que vos estás describiendo, que son las realidades políticas y sus contradicciones, si te pones a analizar los discursos, bueno, es mucho más potable los discursos de Lula que no los discursos de Bolsonaro. Y sin embargo, ¿cómo se aferra la gente al discurso reaccionario, ¿no? Bueno, lo mismo pasó acá. Sí. Bueno, en Brasil pasan cosas interesantes. Por ejemplo, Bolsonaro hace 5 años atrás tenía 2% de intención de voto. Sí. Y después de la votación de Bolsonaro, la segunda fuerza política fue la abstención y el voto en blanco. Sacaron más votos que Haddad. Sí. Entonces, es interesante notar de que hay un descontento que hoy también se expresa porque, por ejemplo, la mayoría de la población brasileña no está a favor de las posiciones lunáticas que tiene Bolsonaro. Por ejemplo, es un autoritario, machista, sí, misógino, homofóbico. Pero apareció como el mal menor a la continuidad del PT. Claro. Y mucha gente en Brasil decía en la calle, por ejemplo, si Bolsonaro va a hacer locuras, nosotros lo vamos a sacar como la sacamos a Dilma. Sí. Y acá lo tenemos. Ahora, eso que va a ser, entender puede algo. Ser, ¿puede llegar a ser posible eso? Porque Bolsonaro está reforzando los aparatos represivos del Estado, como lo está haciendo Macri acá. Pero el problema es que esta luna de miel que tiene Bolsonaro con gran parte de la sociedad y la burguesía tiene el mismo carril de la de Temer, y duró poco. Sí. Y también fue necesario esta entrega del PT, porque el PT se veía ante la burguesía hackeado para tener que llevar adelante la reforma laboral y jubilatoria que le hizo Temer. Es la misma que iba a presentar Dilma con algunas mínimas diferencias, y la hizo Temer. Y hoy Bolsonaro lo que sí tiene que enfrentar es la reforma jubilatoria, porque Bolsonaro es también un hilo muy frágil en la sustentación de los que son los programas democráticos burgueses. Sí, porque siempre el eje que condicionó las negociaciones fue el PT, porque pudo controlar al proletariado. Y el caso de que de Macarre, que el gobierno de Bolsonaro es un gobierno extremadamente débil en estas concepciones, se ve cuando los militares comienzan a ocupar puestos en el gobierno. Eso significa que todo el andamiaje político, todo el andamiaje del sistema está desmoronado. Entonces, no solamente los militares que empiezan a asociarse a este régimen, todo esto y toda la anomia de la izquierda lo que muestra es una desmoralización social enorme. Y nosotros, simplemente por determinadas lecturas que uno puede hacer sobre el capital, es muy probable de que este tipo de gobiernos, y esto lo digo yo desde manera personal, no terminen siendo odiados por la nación, porque estos son gobiernos, como en la nota anterior explicaste en el audio que pusiste, son gobiernos que trabajan para el capital transnacional, para el capital concentrado local, y también son gobiernos extremadamente corruptos y no tienen propuestas. Entonces hay que esperar también de que este gobierno simplemente tenga que sostener la tasa de ganancia de la burguesía y empezar a ver qué es lo que puede pasar en un corto tiempo. Es incierto. El destino no se puede prever, ¿no? No, y aparte Brasil no tiene un ascenso de masas para poder paralizar esto. Claro. Entonces las conquistas de estos gobiernos siempre se producen por derecha. Bolsonaro es un tipo que es un político de la derecha en un contexto de crisis del régimen. Claro. ¿Por qué? Porque el régimen también tiene sus contradicciones internas en la burguesía. Y acá aparece una cuestión, por ejemplo, las ligas agrarias ahí, el campo está con Bolsonaro. Pero las grandes empresas industriales lo miran de reojo, porque hay una participación del capital chino en contra de las burguesías concentradas que buscaban en Alckmin la alternativa política para seguir sosteniendo su tasa de ganancia. Ahora acá lo interesante es cuál es la salida. Eso le iba a preguntar, porque si el gobierno de Bolsonaro es un gobierno débil, que tiene poca vida, como se dice acá también del gobierno de Macri, que tiene poca vida, ¿cuál va a ser el recambio? ¿De vuelta el populismo de Lula? ¿De vuelta el populismo caca? Bueno, esto es interesante. No sé, yo pregunto, se lo pregunto a usted, me lo pregunto a mí mismo también. Bueno, es muy interesante eso. Bueno, primero tenemos que plantear de que Bolsonaro, a diferencia de lo que fue el kirchnerismo en la Argentina, no es un gobierno bonapartista. Bolsonaro. Esa es la diferencia con el gobierno kirchnerista en la Argentina. Sí. Y el PT sí tiene muchas características, por ejemplo, que son similares, pero para que haya un gobierno bonapartista como fue el kirchnerismo en la Argentina, que no es el caso del PT, tiene que haber un ascenso de masas, es decir, tiene que haber potencialidad en el ascenso de masas. Por eso aparece después del 2001. Sí. Y ahí es donde aparecen los gobiernos populistas, por ejemplo, que no fue el caso con todos sus caracteres de un bonapartismo en el PT. En Brasil. Es decir, ¿por qué? Porque el bonapartismo en la Argentina, como en el caso del kirchnerismo, asciende por izquierda, se baja por derecha. Porque primero tiene que cooptar a todas las masas movilizadas, tiene que cooptar también a personajes marginales del sistema. Esto no pasa en Brasil, no es el caso de Bolsonaro, porque no hay ascenso de masas. Y si la crisis Bolsonaro que simplemente es un político del sistema. El caso de Odebrecht es la expresión de las disputas de esas facciones de la burguesía para dominar el mercado interno entre grupos nacionales, chinos, norteamericanos, ¿no? Y si llega a haber una crisis... Y esto se superpone a una gran crisis del capital, que es también una crisis del capital mundial. Entonces, este tipo de cosas indudablemente va a repercutir en Brasil. Brasil es la B del BRICS. Sí. Entonces, es una situación muy compleja en la medida en que este gobierno siga apelando, como en el caso de Bolsonaro, al reformismo o simplemente a una variable similar a la de Macri en lo que tiene que ver con con las cuestiones graduales de la economía. En síntesis, digamos, podríamos decir que estos gobiernos de corte de derecha inevitablemente van a terminar en crisis. Sí. Van a terminar ahora, en crisis. Ahora, la pregunta, Sergio, ¿qué hace la izquierda? Ah, bueno, es una pregunta bastante, como dice usted, interesante. Claro, ¿qué hace la izquierda, no? Porque... Furgón de cola, yo los veo como furgón de cola de ambos lados, de tanto de Brasil como de Argentina. Furgón de cola del populismo. La izquierda ha abandonado la lucha revolucionaria, porque acompaña lo que es la lucha de masas. O sea, el populismo no es malo. Claro. Es una etapa en la construcción social de un país. Fíjate, la lucha más grande y el enfrentamiento que tiene Bolsonaro dentro del campo popular está liderado por mujeres en Brasil. Sí. El desastre que hizo el PT con la CUT, que es la Central Única de Trabajadores, y otra organización enorme que se llama CONLUTAS, ha sido demoledor para la respuesta de la clase trabajadora. Sin embargo, las mujeres en Brasil dan la lucha. Pero es una lucha que carece de contenido de clase, no es una lucha clasista. Es una lucha desarticulada políticamente. Es una lucha democrática dentro de lo que puede ser la variable de una pseudoizquierda. Se puede luchar contra Bolsonaro con esta consigna, ¿no? Pero ¿la izquierda está dispuesta a contradecir a las masas? Aparentemente no. Claro, Sartelli no. El otro día nos decía de que la izquierda... No, a ver, voy a hacer una síntesis. Que, en definitiva, la izquierda no tiene huevos para seguir siendo minoría, porque es re jodido ser minoría. Ahora, exacto, acompañar los procesos masivos lleva a estos fracasos. Decía, claro, nos daba a entender Sartelli. La izquierda siempre plantea, al igual que los gobiernos populistas, de que no es el momento. No es el momento, tenemos que transitar este doloroso camino. Las variables del capitalismo y la reconfiguración de fuerzas orgánicas nos plantean de que no es momento de hablar de socialismo, porque primero está la democracia. Claro, que es burguesa. Entonces, sí, la alternativa es profundizar la crisis del régimen. Claro. La deslegitimación del poder político, la impugnación, por ejemplo, el voto en blanco, la impugnación del voto, no votar. Pero la izquierda no propone esto porque la izquierda sigue siendo parlamentarista. No rechaza al conjunto del régimen y a su personal político. Sí, por ejemplo, lucha por una ley de alquileres justa y no por la toma de tierras. Claro. O la ocupación de viviendas desocupadas. La izquierda no plantea también el tema de votar como un castigo. Entonces, se puede intervenir dentro de la crisis dentro de otra manera, dentro de otro marco. La izquierda va a organizar asambleas de obreros ocupados y desocupados para preparar una resistencia política al ajuste. No lo dicen, por lo menos. Si lo tienen en carpeta, todavía no lo hicieron público. Claro. ¿Va a construir realmente alguna vez un partido revolucionario? Va a mover, dijo un ciego, y le cortaron la luz. Claro, ahí está, esa es la cuestión. Ariel, un abrazo, te cortamos porque se está haciendo largo, es interesantísimo, esto da para hablar, porque da para hablar, pero bueno, la idea con vos es que vos instales un tema, que traigas un tema y que quede instalado, ¿viste? Porque la idea de este programa es que el oyente que esté cerca de la radio le quede la neurona funcionando, para que escuche otra mirada, otras posiciones, otras lecturas. Así que te agradecemos y hasta la próxima. Estamos en contacto. Un abrazo grande, Claudia. Saludos a Horacio. Gracias, un abrazo grande. Hincha de Racing, debe estar contento. Chocho, está como perro con dos colas. Me imagino, nos metieron tren a Avellaneda. Te mando un abrazo grande. Acá te manda un abrazo Leroy también. Muy bien, hágalo escribir. El futbolero. El Kurt Lutman de Bariloche. Te dejo, mirá, con un pedido. Con Vira Vira, Mamonas Asesinas. Impresionante, de Brasil. Se mataron hace unos años en un accidente. No me digas. Una banda fantástica, unos pibes, ¿eh? Ah, mirá. Bueno, con ellos nos vamos. Mamonas Asesinas, un abrazo. Sergio. Abrazo. Chao. Abrazo. Hasta pronto. Chao, chao. Por matar o surubé, não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, neste rei de suruba, já me passar a mão na bunda, eu ainda não comi ninguém. Oh, Manuel, olha cá como eu estou. Tu não imaginas como eu estou sofrendo. Uma teta minha, um negão arrancou, e a outra que sobrou está doendo. Oh, Maria, vê se larga de frescura, eu te levo no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonita, monoteta, mas vale um na mão do que dois no sutiã. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, me passar a mão na bunda, ainda não comeu ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, neste rei de surua, já me passar a mão na bunda, eu ainda não comeu ninguém. Bate pé. Bate pé. Oh, Maria, essa suruba me excita. Arrebita, arrebita, arrebita. Então vou fazer amor com uma cabrita. Arrebita, arrebita, arrebita. Mas, Maria, isso é bom que te exercita. Bate o pé, arrebita, arrebita. Manuel, vou na cabeça, tem titica. Larga de putaria, vem cortar a poderia. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passaram na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste rei de suruba, já me passaram a mão na bunda, eu ainda não comi ninguém. A melhor sede, raios, todo mundo comigo. Eu, a Maria se deu mal, vamos lá. Ai, que me dói. Para iluminar. Hay que prenderse fuego. Rajen del cielo, un programa genéticamente incendiario. Me gusta Raúl de Souza, ¿eh? Métale, que está Felipe, está. Espere que yo me bajé un poco. No me apuro. Está Felipe, me dice, no me está haciendo así con el pulgar, se lo pasa por el cuello, me mira, fíjate, me hace. Soboleta, dice. Así, me dijiste y que me iba a hacer. Porque es el cumpleaños de la mamá. Ah, con razón. Tiene que ir a soplar la. Le vamos a mandar un saludo entonces. ¿Cómo se llama tu mamá? María Andrea. Sí. María Andrea, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Porque seguro está escuchando, sabe que el hijo va a salir a la radio, ahora está escuchando. Tal cual, feliz cumpleaños. subiendo 13 grados 7 la temperatura, y lo tenemos también al Leroy para después de Felipe, sí, que nos va a venir a contar sobre las actividades de... Estuvo trasnochando, Leroy, como el tango que pusimos hoy, trasnochando. Viene ahí con un montón de información, cursos y cursos no, actividades... Así que también dentro de un ratito nos va a contar. Todo. ¿Y sabés que la noticia... Espérate que si lo encuentro se me fue. Acá. Una noticia del Río Negro. Dice... Quijo. Día de la Memoria. Estados Unidos entregará más archivos desclasificados de la dictadura. Lo anunció el presidente Macri en sus redes sociales. Serán fundamentales para que la justicia pueda avanzar en causas del pasado aún pendientes en una de las épocas más oscuras de la historia argentina, señaló el mandatario. Mirá. Pero... Por ley somos todos felices. Así vamos a ser felices. Ya está, ya lo resolvimos. Pero... Él trae eso y somos felices. Pero si están soltando un montón... O sea, ¿para qué quiere volver a juzgar a otros? No le digo, para que seamos todos felices. Dios mío, el presidente Mauricio Macri anunció que el mes próximo el gobierno de Estados Unidos hará una nueva entrega de archivos desclasificados de la última dictadura, con importante documentación militar, que serán fundamentales para que la justicia pueda avanzar en causas del pasado aún pendientes en una de las épocas más oscuras de la historia argentina. El jefe del Estado realizó el anuncio esta mañana a través de las redes sociales, porque viste que no se levanta de la cama ni aunque lo maten. No, está bien. En ocasión del 43 aniversario del golpe militar. Usted no lo comprende. Tremendo, la verdad, tremendo. Me cago en la puta madre que me parió. Y no dijimos... No hicimos ningún comentario con respecto a las próximas elecciones en nuestra provincia. Un tema que a usted le encanta hablar de las elecciones. Pelota, bueno, pero escúcheme, en este caso. Bueno, sí, pero tiene razón. Beretilnek, vamos ¿qué pasa a hacer... con el, a ver, dígame qué pasa con el Albelto? El Albelto quedó afuera. No me diga. Sí, quedó afuera bajo acusaciones cruzadas de que proscribime, ¿no? Que esto que el otro, bueno, decidió la corte y dijo ninguna tercer mandato. Dijo que la vicegobernación se toma exactamente como una gobernación. Y él gobernó parte de el primer mandato como vice y el segundo como gobernador. Así que nada. Pero, ¿viste cómo son las cosas? La que iba a ir como vicegobernadora, que era Arabella Carreras, ahora va como gobernadora. Y un señor que no recuerdo el nombre, que es de Roca, va como vicegobernador. Ah. Así que bueno, tenemos... ¿Y el Albelto se retira, el Albelto? No, Arabella dijo, Beretilnek será como conductor, seguirá como conductor de este movimiento. Ah, Arabella gobernadora, Beretilnek al poder. Exactamente, pero bueno, una mujer en el... Está bien, ¿vio? Vamos a ver. Para que no digan después que acá en Río Negro somos todos machistas. Vamos, la primera mujer... Con la posibilidad, porque es una posibilidad, la primera mujer que sería gobernadora de esta provincia. Y te cuento que como todo en la vida, una de cal, una de arena... Una de arena, el domingo termina el aislamiento para las últimas 12 personas, o sea, hoy de hantavirus en la zona de la comarca. Pero, a ver si encuentro la noticia, están complicados, preocupados, o mejor dicho, ocupándose en Villa La Angostura porque hubo una floración de la caña coligüe que ahora no la puedo encontrar. Entonces, están haciendo... Acá está. Bien. La floración de la caña enciende alertas por el hantavirus en La Angostura. En el norte del Parque Nacional Nahuel Huapi hay unas 90.000 hectáreas en estas condiciones. Por ahora no se nota un aumento de los colilargos. La noticia... Un fenómeno natural que se produce cada 40 o 60 años, que yo le pregunté a nuestro compañero. Sí, pero dijo que no había drama, que no nos hagamos problemas. Sí, no, eso lo dicen siempre. Pero yo le pregunté a nuestro compañero Maki, vio que él se ocupa de esas cosas. Él me dijo, no te haga drama, no pasa nada. No, porque yo le dije, pero ¿cómo? Si la caña coligüe florece cada 40 o 60 años y floreció en el 2011, 2012, sí, por ahí, ¿cómo pues? Entonces me explicó y me dijo, no, así con cara de... Porque usted no sabe nada. Me dijo, no florece en todos lados igual. Ah, pero usted le da explicaciones. A mí me dice, no te haga drama, voy a dejar romper la bola. No, bueno, pero a mí me explica. Entonces me contó que en realidad florece en un lugar cada 40 o 50, entonces en ese lugar vuelve a florecer cada 50, pero puede florecer en otro lugar. Y después de dentro de 40 o 50 en ese lugar. Entonces, ¿cuál es el problema cuando florece la caña coligüe? ¿Usted sabe? Que se llena de laucha. ¿Por qué? Y porque se ve que le gustan las flores. Bueno, usted no tiene ni idea, por eso... Por eso Maki no le da explicaciones, porque usted después reproduce cualquier cosa. Y le deben gustar las flores, si no, ¿para qué va a salir? Bueno, porque hay una sobreproducción de alimentos. Entonces, como se sobrealimenta y están bien comidos, tienen ganas de... No entiendo. No entiendo el nombre de todos los argentinos. No entiendo. A ver, explíqueselo de vuelta. Entonces se sobrereproducen. Fiesta. Se enfiestan. Claro, se piensa que el día de la primavera le dan al fuki-fuki hasta morir. Parece ser que la caña coligüe es afrodisíaca. Ah. No entendé nada, no, pelado. Bueno, entonces, dice que la floración de la caña coligüe, warning, que abarca ahora unas 90.000 hectáreas. Y la caída de semillas genera gran cantidad de alimentos para los roedores silvestres. Entre ellos. Son terratenientes como Lewy esta. Y facilita su reproducción. El intendente de Villa La Angostura, Guillermo Caruso, reconoció que el brote de hantavirus en Epuyén generó alarma entre los visitantes y entre ellos y entre los locales. Pero antes de generar alarma, estamos generando prevención e información. Asistimos a un proceso natural, parte del equilibrio natural. Primero generamos información y después también generamos alarma. Porque si llegan a expandirse, bueno, también va a haber alarma. Está mucho mejor que vayan informando desde ahora la floración y qué sé yo, a que se empiece a morir gente y digan, no, ¿qué dónde? Acá no. Claro, no. Se hagan los giles. Bueno, entonces esto está más bueno porque están haciendo. Entonces dice, otro de los temas que dijo es que, por ejemplo, no se sabe cuál será el comportamiento del roedor. En Bariloche, que fue en aquella época que yo te dije, se esperaba un gran crecimiento y no pasó, pero en Bariloche ocurrió las cenizas en ese mismo momento. Ah, y sepultó todo. No sabemos, pero sí, bueno. Sí, lo sepultó todo. Sí, casi nos sepulta a nosotros la ceniza. Claro, en este momento, consideraron los especialistas, la caña ya está secándose, pero aún se desconoce el crecimiento de la población de roedores. Van a estar más alimentados, pero aún no se nota un aumento en los muestreos. Sin embargo, yo leí recién por acá, no me acuerdo dónde, de que hay mayor presencia de aves rapaces, como las lechuzas, que podrían ser indicadores de una mayor presencia de roedores. Está todo... Porque la lechuza se la manducan a la... Claro, y nosotros tenemos un spot que nos mandaron de la mesa que está trabajando de Parques Nacionales, que después lo vamos a ir pasando si es que esta noticia continúa. No lo queremos pasar ahora porque no tenemos ganas. En realidad dice que en febrero se colocaron 100 trampas para atrapar roedores en el ejido municipal y en sectores más rurales con el fin de la investigación, y hasta el momento el norte y el oeste es la zona más vulnerable, por Siete Lagos hasta la zona del Parque Lanín y de Portezuelo hasta el camino a Villa Traful. Te informamos, te lo estamos contando. Si vemos que después es necesario, vamos a hacer una campaña de prevención y todo, que es lo que tiene que ver con ese spot que te hago acordar después que lo dejes ahí guardado. Bueno, pelado, siendo las 12 del mediodía y 43 minutos, sí, ¿qué tenemos? A mí me gustaría tener acceso a un poco de información general. Ah, sí, estamos muy, muy reporteros, estamos. Sí, bueno, pero está bueno. Sí. Sí, bueno, a ver, ¿qué usted, por ejemplo, qué quiere escuchar? El informativo de AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, elabora un informativo semanal y nosotros lo recibimos y está bueno porque hay noticias de todos lados. De todos lados. Y después vamos a charlar con Felipe. Después vamos a charlar con Felipe, que, bueno, él... Yo no sé bien si estudia, si ya estudió, si ya se recibió. Está relacionado con la comunicación social. Y el tipo está muy preocupado y muy interesado. Es un investigador. Por eso, porque es investigador. Yo no sé si te recibió. Después hablamos con él. Pero está preocupado por el fenómeno radios comunitarias.